Buen día para la audiencia, compañeras y compañeros del informativo Farco. Desde Capilla del Monte informamos sobre un nuevo feriazo y celebración del Inti Raymi en nuestra localidad. El viernes pasado, la Feria Solidaria por el Buen Vivir, que se desarrolla en Capilla del Monte todos los viernes, organizó un feriazo con actividades, charlas y radio abierta. Naturalmente, la apertura destacó la importancia de este momento del año para el hemisferio sur. En el solsticio de invierno, las noches son más largas. ¿Y a qué nos invita las noches largas? A ir hacia adentro, a hacer el balance de todo nuestro ciclo solar. ¿Qué fue mi trabajo? ¿Qué fue mi cosecha? ¿Qué fue mi siembra? ¿Qué resultados tuve? ¿Hacia dónde quiero seguir? Todo ese balance que uno se acostumbra a hacer en diciembre, en realidad, es en esta época, en la época del solsticio. El sol se va alejando por el eje de la Tierra, se va como muriendo, decimos nosotros, y esperamos que se recomponga, se revitalice y renazca con nueva energía y con nuevo camino. La jornada sumó la visita de Raúl Fermanelli, referente de la agricultura agroecológica extensiva, quien sumó su visión en el encuentro. Cuando fui más grande me hice socio de mi padre, él ponía químicos en el campo y bueno, fui involucrándome más en la agricultura. En un momento de mi vida, después de casado, perdí mi primer hijo, a un año y medio tenía, y bueno, eso fue un golpe muy grande en mi vida, un shock que generó un antes y un después en mi vida y en mi familia. Así que empecé en una búsqueda y después encontré una agricultura orgánica, después biodinámica, y me formé en la agricultura biodinámica en el primer módulo que se dio en Argentina. Eso fue en el año más o menos 2000, y a partir de esa fecha hice el cambio. Dejé todos los químicos de una y pasé de una agricultura totalmente convencional con químicos a la agricultura orgánica o biodinámica, ¿no? Desde Capilla del Monte, reportó para el informativo Farco, una radio, muchas voces.